de sábado con contigo. Sonamos en la FM. Yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? De sábado con contigo. Sábado en la discoteca, todo el mundo comienza a bailar. Y allí estaba la chica más linda. Me llené de ganas y le fui a hablar. She's moving like oh oh oh. De sábado contigo. Tú estás como medio loco.